te veo volar entre murmullos. Tus manos de agua por tu cuerpo fluyen ya, y la noche llegará con sus augurios. Nunca pensé que pudiera perderte, ángel, ahora soledad. Nunca pensé que pudieras dejarme y te escapas, te arrastras, no te puedo alcanzar. Y no estás, y el otoño llegará, la lluvia escampará, y sin ti es como dejar de sentir. Si no estás, me siento tan sola, porque te has marchado así, porque me has dejado aquí. Si no estás, mi alma se encoge al pensar que muriendo sin ti tengo que empezar a vivir. Si no cruje en su elixir, se empapa el olor de tus cenizas. No volverán aquellos días atrás, donde tu alma y mi ser estaban unidos.